a ver si lo sabes. ¿Qué es? ¿Qué es? Del tamaño de una nuez. Sube la cuesta y no tiene pies.